List 32. Aspecto. Aspect. Negocio. Business. Costumbre. Custom. Peligro. Danger. Dibujo. Drawing. Flexible. Flexible. Vida. Life. Población. Population. Desde qué. Puesto que. Since. Piel. Skin. Historia. Cuento. Story. Estar de acuerdo. To agree. Ponerse en contacto con. To contact. Establecer. To establish. Dejar. Permitir. To let. Alcanzar. To reach. Servir. To serve. Desperdiciar. Malgastar. To waste. Totalmente. Totally. Tratamiento. Treatment. Inesperado. Unexpected. Hasta. Until. Débil. Weak. ¿Qué pasa? What's the matter? Madera. Wood.